Los árboles son como el pelo de la tierra. Son guarida y hogar de aves, insectos y otros animales. Nos dan oxígeno y sombra, pero también retienen con sus ramas la neblina de tal forma que siempre que hay neblina ellos están goteando, manteniendo la humedad. Igualmente, donde hay más árboles es donde se detienen las nubes y llueve más. Los árboles, como toda la naturaleza, son vida. Son parte de la madre tierra igual que lo somos nosotros. Hoy la tala en todo mi pueblo ha devastado por todos lados los montes. A todas horas salen camionetas cargadas de madera clandestina. Circulan por los caminos y por la carretera sin que nadie los moleste. Solo aquí en mi pueblo hay 5 aserraderos legales más otros clandestinos. Aquí es donde trabajan la madera que talan clandestinamente tanto aquí mismo como en los otros pueblos cercanos. Las autoridades municipales, estatales y federales permanecen ciegas y sordas ante todas las denuncias. Ante esto, creemos que no queda más que organizarnos nuevamente, unir nuestras luchas con los de otros pueblos y defender a todos nuestros recursos naturales, a toda nuestra madre tierra. Si no, ¿qué heredaremos a las generaciones futuras? Ante la deforestación y la tala ilegal de los montes, organizaciones de Zacacuautla en el estado de Hidalgo se han organizado desde hace varios años para detener y cuidar el monte. Ellos saben la importancia que tienen los árboles para la reproducción de la vida y de la cultura. Les invitamos a escuchar la palabra de Filiberta Nevado Templos, luchadora social que defiende de manera comunitaria el monte, los árboles y la vida. Soy Filiberta Nevado Templos de Zacacuautla, Cazochitlán, Hidalgo. Mi pueblo es una zona de bosque mesófilo de montaña. Es una región donde hay una gran variedad de especies de árboles, por lo que es muy rica en agua y en humedad. Desafortunadamente, desde hace aproximadamente unos 25 años, empezaron a talar clandestinamente y poco a poco han ido acabando con los montes sin que ninguna autoridad haga nada para impedirlo. Aquí en mi pueblo, un grupo de personas nos organizamos en 2007 para defender el monte donde se encuentra el manantial que nos abastece de agua potable. Lo defendemos porque sabemos que sin monte no hay agua, y sin agua no hay vida. Por varios años lo defendimos a costa de todo. La defensa nos llevó a la cárcel, a varios de nosotros, al asesinato de uno de nuestros compañeros, y a 15 averiguaciones previas en el Ministerio Público. Finalmente, en 2013 ganamos una batalla, paró la tala. Sin embargo, un tiempo después reinició y fue aumentando cada vez más hasta que en 2019 hubo una gran sequía en toda esta región. Aquí en mi comunidad se secaron todos los manantiales chicos y los pozos de las casas que los tenían bajaron de nivel. El manantial que nos abastece de agua potable bajó de nivel y ya no alcanzaba para todos. La presa, porque aquí hay una presa muy grande, bajó más de 2 metros de nivel. Fue entonces que la mayoría de las personas se dieron cuenta que todo esto es resultado de la tala desmedida y que es necesario pararla. Y pues vino una nueva etapa de organización con otras personas para limpiar, reforestar e impedir que siguieran talando. Se impidió la tala un poco. ¡Gracias! Agradecemos sin duda la persistencia, la constancia y la lucha de las compañeras y compañeros que en voz de la compañera Filiberta Nevado Templos nos han compartido. Yo soy Iván Fernández y reportó desde la radio Guayacocotla La Voz Campesina para Canto de Cenzontles.